¿qué le digo al policía, Policía Botón. No, querida, yo no soy policía, soy barrendero. Barrendero Botón, ¿y qué te haces el policía conmigo? Esta chiquilina ya no me respeta, no hace lo de así. Si usted, señora, tiene problemas con la nena, tendría que dedicar más tiempo para hablar con ella. Usted, cállese, que es un mero barrendero. Ahí está, ¿ve? Todo es un problema de educación. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Gano poca plata, a mí no me miréis. Cada vez es menos lo que me enseñas. Cada año que pasa se achica el manual. Y si algún alumno yo quiero encauzar, me agarran los padres, me quieren fajar. Alcen la barrera para que pase al nuevo grado, aunque no sepa sumar. A los ignorantes es más fácil manejar. Y yo me retiro con cordialidad. Llévense a la niña a un profesional. Pero, ¿vos sos mi maestro? Yo no te conozco. ¡Yo no te conozco! Había una señorita que se llamaba Suplente. ¡Suplente! ¡Suplente! Pero luego vino una que se llamaba Interina. ¿Y de qué? Interina. ¿Y de qué? Dina. ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Chuchuwa! ¡Interina! Y después vino una que se había casado con el señor Suplente. ¿Y se llamaba? Suplente, Suplente. ¡Ah! ¡Por el marido! ¡Flor de cornudo! No, no, cornudo no. Pero, ¿y vos quién sos? Yo soy... ¡El cornudo! ¡Titular! Bueno, convengamos que la niña necesita un profesional. No. Así que yo... No, no, que no, sí. Yo me retiro, con permiso. Eso, un médico, un psicoterapeuta, un psicopedagogo, o un parapsicólogo astral, pero con título, ¿eh? No importa lo que hay que pagar, pero eso sí, que sea rápido, porque tengo clase de pilates. Y bueno, intentemos con un médico. Vamos a ver cómo es el problema de una vez. Vamos a ver cómo es el problema de una vez. Si la niña no obedece, puede ser que ella tenga mucho estrés. La maestra no la tiene que llenar con deberes para el hogar. Y si no se porta bien, un calmante la va a ayudar. Y si no se porta bien, un Rivotril le recetará. No, no, no. Tan chiquita y la vamos a empastillar. Oiga, por la plata no se preocupe. No, señora, no es por la plata, es por ella. Al final, hay que escuchar a la nena. Unos le quieren pegar, otros la quieren empastillar. No. Y yo la quiero empomar, mira lo que te digo. Viejo, usted es un degenerado. Pero mira que yo traigo una pomadita que dice tilo y menta, ¿viste? Y vos le pasás esto y vos sabés cómo se tranquiliza ella. Mire acá, lo importante es lo que le pasa a ella. Decime, nena, a vos, ¿qué te pasa? A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento sola, lo mismo que usted. Siempre la tele encendida. A mí ya nadie me mima, nadie me quiere escuchar. A mí me pasa. ¿Vieron? No es tan fácil el asunto, ¿eh? ¿Qué me dicen ahora? Pegale, pegale, pegale, que sobre el maíz se arrodille. Vamos, sí. Nena, vamos. Esta gente no sabe nada. Te doy un par de calmantes y listo. Bueno, pero comprame la ropa que te pedí con las zapatillas de atole en el local del shopping que me encanta. Bueno, basta, basta, vamos. Qué bárbaro. Hoy se arregla todo con calmantes, psicopedagogos, psicólogos y otras hierbas. Esto me hace acordar cuando era chiquito. Cuando era un chiquillo y me engripaba, un mejor alito me bastaba. Y los eucaliptos en el gran metal inundaban de aromas el hogar. Cuando las rodillas me raspaba, agua oxigenada mamá usaba. Luego una curita y un besito con una advertencia, hay que prestar atención. En la obra social vos no sos nadie, tan solo aporte y contribución. Si necesitas una cirugía, te pide la bombacha de tu tía. ¿Qué pasa el que sigue? Es un cuadro viral.